los sábados de 19 a 21, El Bueno y el Malo, desde El Bolsón, por Radio Goga, 103.5 MHz. Acá estamos en un nuevo programa de El Bueno y el Malo, Los Opuestos del Rock. Nico, querido, ¿cómo andás? Hola, Fer, ¿cómo estás, Niquito? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. ¿Cómo anda la audiencia? Bueno, acá estamos empezando de vuelta. Un programa que espero sea mejor que el anterior. No, no, usted se está equivocando a mí. Porque desbarrancamos un poquito. ¿Eh? Desbarrancamos un poquito. No, mal el mondongo recalentado. Sí, sí, sí. Que no sabíamos de qué fecha era. Estaba en el freezer y dijimos... ¿De qué fecha será? Manzana. Bien. Mucha gente contenta con el programa anterior que nos vio. Bien, qué bueno, eso es bueno. Muy contentos. Eso es bueno. Hola, Miguel, de vuelta. Un gusto verte de nuevo. Un capo. Un capo, Miguel. Y también decirles que tenemos un programa con un elegido que es una bandera, ¿no? Es la bandera nacional, que es el rock nacional. Ahí va. Hay que quedarse hoy, ¿eh? Sí, sí, sí. Más argentino que nunca. Bien argentino, bien nacional. Entonces, como tenemos todo un bloque nacional, sí. Los 3x1s obviamente son internacionales para mechar y hacer este Yin Yang tan famoso bien. De la música. Y hablando de Yin y Yang, el elegido también de rock nacional, es bien abierto, son los opuestos del rock nacional. Tenemos desde trash nacional clásico hasta el paz y amor de, no sé, de Spinetta, ponele. Así que quédense porque hay para todos los gustos. Bueno, te cuento que vengo de hacer como una especie de cobertura y asistencia técnica en el segundo Urban Fest que se está haciendo en El Hoyo, que es el segundo festival de skaters, que vienen de todos lados, de Bariloche, de acá, de ¿anduviste en patineta? No. Ellos te escuchan decir la palabra patineta. Y me cagan a trompadas. No, te boxean mal. Bueno, ¿qué te parece si vamos al primer 3x1 y no hacemos esperar más a la gente? Un poquito de rock and roll. Me dijeron que el 3x1 que trajiste... Vamos a ir subiendo para volar de a poquito, primero con a ver qué te parece. A ver. Esa guitarra me suena. Arrancamos con Soundgarden. Bien. Y bueno, qué psicodélico este video, ¿no? El segundo temita ya es para subir el volumen al palo y empezar a mover la patita, así que sale el primer 3x1. No. Good time. Don't stop me yes, now. comienza. El bueno y el malo, los opuestos del rock. Sí, de fondo suena Pet Cemetery de Ramones. Clásico, un tema que me marcó, clásico de los sí, Ramones. De mi época punk, ramonera, espectacular. ¿Y por qué es que se escucha Ramones? Porque hoy se cumple un aniversario de fallecimiento de Joe Ramone. Murió de un cáncer linfático en aquellos años donde empezaron a morir a uno, ¿no? Sí, Johnny, sí. Y yo, y Mark y demás. La verdad que no sé quién queda vivo de los Ramones. Creo que queda Mark, que lo digo, o Didi, perdón, que vivió en Argentina incluso. Estaba casado yo con una, perdí el una rastro, chica de ya, pero ¿quién en, más o menos en nuestra generación no los vivió en la sí. adolescencia de la escuela? El que tuvo la época, o sea, la suerte en esa época de sí. vivirlo así en la rebeldía sí. de la adolescencia y escucharlos fue ¿cómo? Una banda pilar para sí. toda una generación. Y hablar. Y este tema, un tema bien producido, un tema distinto a lo que es Ramones. Un tema que me gusta, vamos a escuchar un poquito más. Dale. Señores púrpuras, porque un día como hoy, pero en 1945, que ya se han entrado en edad ya, nacía Ritchie Blackmore, qué violero, ¿no? Alto violero que influenció a mucha gente con un estilo muy particular. Y bueno, pues estamos escuchando de fondo Black Knight, un temazo, así que seguimos ¿cómo, con ¿cómo Black te influenció Knight? Vos, se nota. Alta influencia. We'll be right back.

Sí, pero un lugar mágico, me encanta. Contá un poquito mejor lo de hoy, lo que dijiste de la fiesta. Del segundo Urban Fest. Urban Fest, perfecto. Sí, estamos haciendo movidas interesantes la gente de la Real Familia. Ah, mirá. Del grupo de hip hop del hoyo. Hay mucha movida, ska, hip hop, ¿no? Y ellos, pues, como tienen ahí una cultura, ¿viste? Bueno, armaron un festival con gente que viene a hacer distintas pruebas y categorías en skaters. Hacían grafitis, tocaban bandas como, uno de los ejemplos, Juca. Sí, que no es Cuca. Que no es Cuca. Y ¿qué más? Después iba a venir un grupo de breakdance de Bariloche. Qué loco. Yo me acuerdo de breakdance en sus épocas. Era tremendo. ¿Vos bailabas breakdance o no? He intentado. ¿En serio? Era muy niño. No, quiero ver ese video, por favor. No hay, por suerte no hay. Bueno, y después también no queremos dejar de saludar a los amigos de siempre. Entre ellos Galeto, que el otro día nos dijo, che, sí, ahí los escuché, me morí de risa. Bueno, si en vez de un programa de rock es un programa cómico, bueno, por lo menos algo es, ¿no? Y nos da la chance de seguir acá, ¿no? Sin duda. Está todo tranquilo. Bueno, y también decirles a los que nos estén escuchando que en un rato vamos a llamar, después del segundo 3x1, a nuestro corresponsal, que lo tenemos súper abandonado, el Chavo Cardano. Chavo Cardano. Lo vamos a llamar porque me dice, viejo, ¿me van a llamar o no? Hace una semana, dos semanas. Entonces dijimos, bueno, vamos a llamarlo porque además tiene muchas noticias y muy buenas. Y quizás algún ping-pong, nunca puede faltar. ¿Qué más? Hablando de noticias del ámbito nacional e internacional. Como ustedes saben, bueno, hay muchos festivales en esta época en Buenos Aires, en todo el país. Estamos un poco ya en la curva descendente porque están terminando la mayoría. Ya se hizo el de Cosquín, La Falda, el Quilmes Rock. Pero bueno, no dejan de venir bandas, están viniendo muchas bandas y cantantes, algunos podemos decir que ya están en su recta, no final, sino en la final de la final, pero que son interesantes por ahí de tanta posibilidad de verlos. ¿Cómo y quién? También, no sé, digo, han venido, no me metas en nombre de tenta. No, pero han venido, qué sé yo, no sé, Bon Jovi sigue viniendo, hay un montón de bandas que ya cumplieron una etapa, pero que digo, sin embargo, hay un tema de memoria emotiva de cada uno del rock. Y bandas que, sin lugar a duda, bajaron el cachet de cuando estaban los 80, los 90, ¿no? Por este viene un Axl Rose solo, solista, qué sé yo. Claro. Pero bueno, es interesante. Digamos, para que un día no tengas nada que hacer y de repente viene una eminencia de estas de Antares. Y bueno, quizás da para ir a verlo. Además, las entradas cada vez están más baratas. Bueno. Después de ahí noticias, estamos leyendo acá la revista Rolling Stone, que es generalmente la que leemos y analizamos para ver qué noticias podemos contar. En realidad son todas interesantes, pero el tiempo es tirano. Pero he encontrado acá algo que es interesante, que dice que Johnny Depp, sí, el violero de Manson. ¿En serio? Sí. Este Johnny Depp, que sabemos, es un tipo, un gran actor y además es un tipo, viste, raro. Es un tipo raro, muy talentoso. Parece que en la entrega de los premios Golden Gods, sí, el actor se sumó al reverendo para tocar la viola durante el cover de Sweet Dreams y de Beautiful People. O sea que sé que le gusta Manson, es amigo de Marilyn Manson, y dijo, yo voy a tocar la viola. Y debe tocar, ¿no? Porque si tocó ahí. Sí, que algo debe tocar. Mirá, la foto, el ampli que tiene atrás un Marshall. Claro. Y aparte tiene todo el estilo, la viola viene abajo. Bueno, también, como noticia curiosa, parece que Kurt Cobain viene de Argentina. No, la ex de Kurt Cobain, Courtney Love, ese personaje rubio, grandote, alto, que no sabes si por momentos parece que es linda, por momentos está, ¿no? Sí. Es un personaje de una belleza particular. Acusa al cantante de Foo Fighters, porque le tiró los perros. O sea, ella dice que Foo Fighters, el cantante de Foo Fighters, le tiró los perros a ella. Entonces, a la hija los perros. Peor todavía. Sí, a la hija. Peor todavía. O sea, tiene los perros a la hija de Courtney Love. Mirá. Bueno, y hablando de Courtney Love, va a venir a Argentina. La semana que viene hace un show en Argentina, no sabemos hace? Dónde. ¿Canta? Y sí. Un show de acrobacia, no creo. Qué ladrona. Bueno, pues ya ha venido, me acuerdo. ¿Cuándo vino? Cuando vino Nirvana, ¿te acordás? ¿No vino con las Calamity James? ¿No tocaba en alguna banda de esas de minas? Me parece que sí, después vamos a corroborar. Bueno, Björk estuvo en Buenos Aires, Se quedó como una semana, hizo unas cuantas funciones. Muy buen show. Dice que es muy buen show. Viste, es una música difícil de digerir. Me gusta, ¿no? La música en la parte visual. Exacto. Y de iluminación, muy buena. Exacto. Otra noticia que podemos leer es que James Addiction nuevamente viene a Buenos Aires. Creo que toca este fin de semana. Para aquel que... Ah, tocó, acá me dice Miguel, tocó ya. Bueno, otra de las bandas de estas que hablábamos, ¿no? Bandas que están en un momento de ya pasaron su furor. Son bandas que se siguen escuchando, que siguen tocando. Y siguen rodando. Pero que realmente, quizás acá, uno que está a distancia de estos países donde hay muchas bandas, no llega ni el delay, ¿no? De lo que están haciendo. Porque es tan comercial todo y las compañías discográficas y las compañías televisivas que promueven y pasan y te pasan lo que supuestamente se está escuchando hoy no coincide con la realidad, ¿no? Me da esa sensación. Así como uno por ahí compra mugre en televisión por momentos. Depende de qué escuchás. En la música también compra un poco, ¿viste? Depende de qué escuchás. Claro. Si escuchás el bueno y el malo, vas a escuchar rock and roll del bueno. Por supuesto, también. Del malo no, rock and roll del bueno. Ahí es rock and roll del bueno. Bueno, otro que viene, que vino ya es Noel Gallagher, el ex Oasis. Bueno, estuvieron muchas bandas y algunas que van a seguir viniendo, calculo que todo el año, ¿no? Ajá. Así que estar atentos. Miramos La Renga tocando por Tucumán, pero qué loco que La Renga, todas esas bandas, no pasen acá por el sí, sur. La Renga, sobre todo, que ellos han venido a Bariloche. Sin embargo, hay bandas de ese tipo que saltan directamente por ahí a Comodoro y se ven ahí en Comodoro. Pero no pasan por el circuito de la Patagonia, ¿viste? Estaría bueno analizar eso. Estaría bueno analizarlo. Quizás es un tema de tiempo, quizás es un tema de condiciones de estructurales, ¿no? Y si yo no toco un lugar que no haya menos de, no sé, tanta capacidad o... Y de todas formas, al Bolsón es un lugar interesante para los que vienen a Bariloche o hacen el circuito, digamos, entero de la Patagonia. Sí. Es un buen punto porque ahora está teniendo, obviamente, cada vez más gente, más población. Hay lugares que están empezando, que están por terminarse en lo que es la construcción. Y otros que se están usando, ¿no?, como sedes para tocar. Goga va a ser una y va a ser impecable, seguramente. Ajá. Pero creo que de a poco van a empezar a venir más bandas que andan por Bariloche, por Comodoro, como decís vos. ¿Eh? Así que bueno, ojalá sea así. Quiero escuchar música. Bueno, si quieres escuchar quiero música. Quiero escuchar música. Hay que hacerle la seña a Miguel. Ya, Miguel ya la tenía más que sí, clara. Miguel nos lee la mente. Arranca nuestro segundo 3x1 de la tarde. Disfrútalo, subí el volumen. Still alive. el deporte y el rock están unidos por la misma pasión. Una gran jugada puede levantar un estadio entero. Un buen solo de guitarra también. Deporte y rock en El Bueno y el Malo, con el Chavo Cardano. Bueno, y sí, está en el aire en este momento. ¿La mies, la que le queda? Sí, sí, obvio, gracias, tonto. Gracias. Bueno, ¿qué tal, Chavo querido? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, por fin. Por fin. Te tenemos abandonado, loco. No pensé que se habían olvidado de mí. No, Chavo querido. Nos olvidamos de nosotros, medio. ¿Pero has pensado que con la tormenta me llevaron puesto y salí volando y terminé en la Antártida, que no me llamaron más? También, yo te digo, en el fondo hay un dejo de... tenemos vergüenza de llamarte porque siempre que te llamamos con el ping-pong nos pegamos una, ¿no, Fer? Ese es el tema, justo. Buenísimo. En realidad les voy a dar un poquito más de chamuí para que se preparen un poco para volver con el tema del ping-pong, porque si no me... Queda mal. La verdad que sí. Chavo, hablando de la tormenta, ¿cómo te trató? ¿Cómo? Perdón. Hablando de la tormenta, ¿cómo te trató a vos? Bueno, por acá pasó de largo, por suerte. Se inundó en prácticamente... ¿Te puedo...? No, tu mujer. Es un tarado. Tu amigo Chavo es un tarado. ¿Qué pasó? No, un beso a Liri. Que yo te dije cómo te trató la tormenta y este tarado dice, no, tu mujer cómo te trató, dice. Ah, perdón. No, está bien, por suerte. Un beso a Liri, que la queremos, ¿eh? Sí, bueno, Chavo, y escúchame, la tormenta, listo, zafaste. Ahora, decíamos con este llamado que está bueno que nos cuentes algunas cosas que están pasando en Buenos Aires, porque la realidad es que estamos tan lejos, ¿viste?, de Buenos Aires y es una ciudad importante, ¿no?, en lo que refiere al rock y a la música en general. No es la única, pero es importante. Te estaba escuchando hace un ratito cuando estabas hablando vos de la cantidad de bandas que vienen a Buenos Aires y siguen eligiendo a nuestra capital de la Argentina para venir a hacer recitales. Bueno, hay una gira latinoamericana de un grupo que en realidad es un armado, como si fuera la selección del resto del mundo. Sí. De los artistas bastante heavy, que han quedado como relegados en sus grupos, como que no están tocando. Ah, mira vos. Y le pusieron un nombre. Sí, algo se escuché. Se llama Rock and Roll All Star. Una mezcla entre rock y... Y claro, y se acuerdan de los que... Y básquetbol, claro. Exacto. Bueno, uno cuando empieza a escuchar los nombres... Sí. Realmente se sorprende. Y más la fecha todavía. Esto va a ser el lunes. Que viene. 23. Decime que no juega Ozzy, por favor. Esto es el lunes 23, se va a hacer en Geva. Yo te voy a dar los nombres. La banda la armó Matt Sorum, el baterista de Guns N' Roses, de Revolver. Bueno, lo llamó por teléfono a... ¿Saben quién? ¿Se acuerdan de la lengua un poco larga? Gene Simmons. Sí, señor. Lo llamó a Simon y dice, ¿qué te parece si armamos un grupito con los que están en pelotas? Claro, Simon está en realidad currando con el tema, ¿no?, de programa de televisión, con todo, reality. Con todo. Bueno, pero no es lo mismo salir a tocar. No, lógico. Bueno, empiezo con la lista. Parece una selección, te juro, del resto del mundo. Por favor. Matt Sorum. Sí. Decíamos recién, Gene Simmons, sí. No tiene presentación. Kilby Clarke. Kilby Clarke. Es Guns N' Roses. Duff McKagan, bajista de Guns N' Roses. Ajá. Rubio. Billy Duffy, guitarrista de Cal. Sí. Joe Elliott, vocalista de Def Leppard. Mirá vos, qué buena voz. Vince Neil, vocalista de Motley Crue. Mirá vos. Steven Stevens, guitarrista de Billy Idol. Sí. Y Sebastian Bach, de Skid Row. Todo rubio. Y Ed Roland, el líder de Collective Soul. Mira, el único morocho es Jim. Sí. Un par de cosas, me falta uno. Sí. Se muere acá Nicolás con el nombre este. A ver. Glenn Hughes. Glenn Hughes. De Kiss. Parfum, vocalista de Black Sabbath. Hay otro Hughes en Kiss. Qué bárbaro, ¿en serio me decís? Qué bueno. Impresionante el grupo. Bueno, tengo una noticia de último momento, de hace 4 horas. Otra es una gira latinoamericana que, bueno, arrancan ya por Perú, Paraguay, Tama, Chile, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Colombia, y vienen para acá. Hace 4 horas se bajó de este grupo Vince Neil se bajó, el cantante de Motley Crue. Sí. Ustedes saben que es el dueño de Hawaiian Tropic, de lo que se usa para quemarse, ¿sabía, no? No me digas. ¿En serio? Sí, es el dueño de esa crema. Qué bárbaro, ¿no? Sí, qué increíble. Bueno, cómo termina todo en un círculo. Mi novia, a partir de esto que lo está escuchando, quiere más a Vince Neil. Claro. Jason Newsted, de bajista de Metallica. También se bajó. Sí. Y Billy Duffy, guitarrista de Cal, también se bajó. Y hay otro que se bajó, que esto fue ayer. Sí. Sebastian Bach finalmente va a venir como solista y va a tocar en el Teatro de Flores. O sea que es cualquiera esta juntada. O sea que es un quilombo esto. Realmente no sabemos quién va a venir a tocar. Sabemos que está Simmons, McGagan, Clark, Sorum y Glenn Hughes, seguro. Ya con eso lo pago. Y sí, ya con Glenn Hughes. Te había entendido Bruce Hewlett, que suena parecido de Kiss, como estabas nombrando a Gene Simmons. Pero qué interesante, y además van a tocar canciones de cada uno de los grupos. Claro. Es decir, va a haber 4 o 5 canciones de cada grupo. Es decir, Agua Star, Smoke in the Water. Está bueno, eso es. Va a ser buenísimo escuchar esas versiones. Claro, por demás interesante. De cada uno de ellos, por todo. Sí, ¿no? Buenísimo. Estamos hablando de músicos de la Gran 7 que tocan. Bueno, ya sabemos, ¿no? Por supuesto. Y Chavo, me contabas también, con esto que hablamos siempre, el deporte y el rock, de algo de lo que es los Juegos Olímpicos. Claro, cada 4 años se hacen los Juegos Olímpicos, esta vez son los 30 Juegos Olímpicos, la 30ª edición de los Juegos Olímpicos, que se va a hacer en Londres, Inglaterra. Exacto. Y hay un par de particularidades para comentar sobre esto. Primero que se llamaron a un montón de grupos para que sean los invitados de la ceremonia inaugural. Claro, un país muy rockero, ¿no? Llamaron a muchos y entre ellos, bueno, Elton John, los Rolling Stones, Paul McCartney, Zeppelin. Mirá. Bueno, hasta ahora confirmaron, no se rían, No. Han confirmado Paul McCartney y las Spear Girls. No me digas. Claro. Mejor ni ir a participar a los Juegos Olímpicos. Sabemos que los dos que van a tocar van a tocar ellos. Y para el cierre, que va a ser el 12 de agosto, está ya confirmado que la banda británica Blur va a encabezar el recital de despedida. Bueno. Junto a New Order y The Specials. Bueno, bien, pusieron una interesante moneda y hay un poco para todos los gustos. Hubiera estado bueno un poquito más de rock and roll, ¿no? Lo que está bueno para comentar es que se la llamó a la banda Sex Pistols, que volvieron a reunirse, y la banda no quiso, rechazó el ofrecimiento que le hizo el comité organizador de los Juegos Olímpicos. Sí. Y no van a ser parte de su grupo de punk. Claro, faltaba un poquito de power, sí. No va a estar en el cierre. Entonces dijeron, bueno, entonces ¿por qué no llamamos a The Clash? Estamos esperando que The Clash les confirme si van a ir o no. Ahora, la pregunta mía, ¿no? Y ustedes deben saber más. Sex Pistols y The Clash, dos grupos que se cansaron de hablar peste de la reina, prácticamente la han tratado hasta de prostituta, en sus temas, y la verdad que no puedo entender cómo se lo llaman para un evento así, ¿no? Sí, que el tiempo cura heridas, no sé. No, no cura heridas, ¿no? Sí, no sé, cómo viene. Lo hacen para comprarse la juventud porque están bastante... Pero se da el gusto a esta gente de decir que no, aparte. Buenísimo, sí. Sex Pistols tuvieron que tocar en un barco porque no podían tocar en suelo inglés. Claro. Entonces los tipos tocaron en el agua. Es insólito. Bueno, para los Juegos Olímpicos decir que los ingleses pidieron que a la Argentina no los dejen participar a los argentinos. ¿Por qué? Con todo esto que se está armando por Malvinas, porque hay una idea del gobierno de mandar a los atletas argentinos con escudos de Malvinas. De, obviamente, se puede todo, no creo. Así que los ingleses ya pidieron que si van con esos emblemas, no se los dejen participar. Sí, pero igual ellos no son quienes deciden quién participa y no. Sí, es un país poderoso, pero como sede para los Juegos Olímpicos no tiene esa potestad. De última, el comité organizador... Obviamente... pidieron al Comité Olímpico que no lo dejen participar. Veremos qué va a pasar. Esto me hace acordar al año 36 en Berlín, cuando Hitler dijo, no, a atletas negros acá no pueden venir a participar. Igual, con todo respeto, o sea, a mí mismo y a nosotros que somos argentinos, me parece medio provocativo también. Me parece al pedo, la verdad. Sí, una persona como medio al pedo, ¿no? Sí, es medio chauvinista, ¿viste? No lo entiendo muy bien. Bueno, muchachos, le cuento tres pavadas de los Juegos Olímpicos que quizás son particularidades. Por favor, no son pavadas, dale. Que me parece que están para marcar. Sí. Hay un atleta que de Kuala Lumpur, de Malasia, que se llama Nur Suyani Mohamed Taibi, tiene 29 Mira. Años, sí. Es la representante de la mejor tiradora de Malasia de tiro al plato. Ah, me asusté. Sí. Pero lo particular de esto es que cuando esté participando, va a estar embarazada de 8 meses. Hasta ¿cómo? Puede llegar a parir ahí, en vida. Rico, claro. El tiro blanco, este igual. Es increíble, ¿no? Aparte, ustedes se imaginan que hay que tener mucha concentración y tener un pulso milimétrico, claro. Una patada del bebé dentro de la panza y el tiro le va a salir para cualquier lado. Sí, sí, sí, le pega del lado. Una cosa de loco. Sí. Bueno, otra particularidad, claro. Obviamente se va a esperar si Del Potro o Roger Federer consiguen realmente ganar la medalla de oro en tenis, especialmente Roger Federer, que es lo único que le falta, ya que Nadal la ganó. Sí. Esperemos, por favor, que Brasil no gane su primera medalla de oro de la historia, que no la tiene, es lo único que le falta a Brasil en la medalla de oro, sí, en fútbol. Claro, claro que sí. Esperemos que no la tenga. Prefiero que la gane Uruguay, mirá, tiene dos. Acá sí nos ponemos nacionalistas, no sí. La tiene que ganar. Sí, y Uruguay tampoco. Bueno, y hay dos atletas que son muy esperados en estos Juegos Olímpicos para ver si revalidan lo que hicieron hasta ahora. Uno es el jamaiquino Usain Bolt. Claro, Usain Bolt, que es una liebre mundial, corriendo. Sí. Super récords olímpicos. Terrible, el récord le sobra. Olímpico, le sobra, sí. De los 100 metros con 9.58, bueno, es único. Único, sí. Único. Batió récords históricos, además, ¿no? Claro, tiene el récord mundial con 9.69 y el récord olímpico con 9.58, todo en 100 metros, es una cosa de locos. Sí, sí, sí. Y el otro es Michael Phelps, el ganador de natación, sí. Ganador de 14 medallas olímpicas hasta el día de hoy. Está a dos medallas de una rusa, de Larisa Latinina, que ganó, no, perdón, a cuatro está, que ganó sí. 18 y Phelps tiene 16 en total, con unas dos de bronce que había sumado junto con las de oro. Así que está ahí nomás de pasar el récord. Qué y bueno, ese es un fenómeno, Michael Phelps, que le dicen el tiburón de Baltimore, tiene sí. El récord en 200 libres, 100 y 200 mariposas, 200 y 400 estilos, sí, y lo bueno, tiene todo. Así que obviamente son los dos que se va a esperar que hagan revalidar, obviamente, lo que hicieron en Beijing 2008. Okay. Y en nuestra parte, de nuestros competidores, a ver si Walter Pérez, en ciclismo, sí, logra ciclismo, vuelta sí. Sí, también está la dupla de canotaje, que anda muy bien. Exactamente, siempre nos va bien, en remo, canotaje, esas cosas sí. Siempre hacemos buena y en full, vos. Producción. Bueno, después chavo. Vamos a estar, no clasificamos. Ah, mirá, no sabía. Esperemos que en base, no, el equipo de Perazo se quedó afuera, así que esperemos, y somos los últimos campeones olímpicos, ¿no? Una barbaridad. Sí, sí. Así que esperemos que en base qué Perazo pueda, de... Claro. Puedan lograr... Walter Perazo, qué jugador, ¿eh? Jugó en el Ciclón en Boca. Hoy se sentó como técnico de Olimpo, de Bahía, sí. Y perdió con All Boys. Qué lástima, era un gran jugador con una gran visión, me acuerdo de Perazo, era en Boca le rompió. Olfato de goleador, ¿no? La verdad, le hizo dos goles a Gremio, que ganamos 5-3. Olimpia. A Olimpia, pero habíamos perdido 2-0 allá y perdimos por penales, ¿te acuerdas? Que nos decían Olimpia acá, Olimpia allá. Erró el penal. Nos decían Mucama, ¿te acordás? Juan Simón erró el penal. Juan Simón. ¿No fue visita de Villarreal? No. No, pero Villarreal le había robado con Independiente por el campeonato. Ah, ok. Bueno. Bueno, chavo querido, gracias. Bueno, fue un lujo sacarte de vuelta y vamos a hablar por línea privada. Porque también tenemos que ver qué hacemos para el próximo programa. Nos gustaría tener más tiempo con vos y que nos cuentes estas cosas. Por ejemplo, las novedades de la música, del rock y del deporte, ¿no? Dale. Bueno. Porque la verdad que nos nutrís de información muy muy interesante, chavo. Bueno, para eso estoy y en la próxima vamos a ver si hablamos sobre el recital que seguramente iremos con nuestro amigo el Gato Márquez a ver a esta gente, a ver qué toca. Qué bueno comunicarnos en vivo ese día, ¿no? Sí. Así que volveremos con toda esa información. Bueno, chao, querido. Un abrazo. Estamos en contacto. Fernando, Nicolás, el abrazo, el cariño de siempre desde Buenos Aires, el Chavo Cardano para toda la Patagonia. Ahí va. Donde quieras, Miguel. Espacio publicitario. Nace un ciclo de improvisación musical. Agazapados. Todos los sábados, 22 horas. Carmina, ¿dónde vas a estar con tu saxo? Alrededor de la comarca.

penas. Y sí, pasamos de las pastillas herméticas, porque es rock nacional. Mirá, vos rock, hicieron efecto de las pastillas. Claro. Esto levanta. Nos fuimos al año 90, 91, 92, sí. Con esa voz de Iorio y de O'Connor. Vamos a escuchar un poco. Iorio O'Connor, qué buena dupla. Dale. Escuchamos. Y ahí Iván, tu hermano, te pone temazo. Qué grande, Iván, ¿eh? Bueno, cuenta su vida real, sí. ¿No? Porque él, cuando estaba en época de hermética, bajaba del camión para ensayar en la primera época de hermética. Loco, ¿no? Por ir a camionero y está contando su vida. Y un saludo a los camioneros, sobre todo a mis compañeros de reparto, ¿eh? Totalmente. Ahí, a la distribuidora. Sí. A todos. Bueno, escuchamos un poco más de hermética y después nos vamos a otra punta, ¿eh? Así que Miguel nos va a sorprender. Dale. Vamos. Sí. Yeah! cuerdas para decir, no, subir el volumen, estás cabezas, preparándote para el asado, estás comprando la birra para esta noche, te estás levantando, subir el volumen y que esto te ayude, dale. Mientras que uno anclaba a otro sin medir, cambió la forma adecuada y se fue. Siempre hay un costo y un pago por ir y venir, siempre hay un cierre cerrado, lo sé. Abro el costurero, busco y salgo a descoser, y que si quiero voy, decime lo mejor y lo peor, deja que yo me entero. Y lo que quiero es que pises sin el suelo. ¿Sabías que los comienzos del rock nacional fueron con Eddie Pequenino? Ah, mirá. Claro, Eddie Pequenino, una banda que se llamaba Mr. Roll and the Rockers, una banda del año 56. Él escuchaba mucho a Bill Haley, a Elvis y a tantos otros. Y tiene una banda de rock, y estamos viendo una foto acá en internet. Es tremendo, porque además, año 56. Toda esa apuesta tipo Beatles, viste, de guitarras, claro, y bajos arriba del pecho. Increíble. Y después vino un montón, ¿no? Pero bueno, escuchamos un poco más de Catupecu, también en homenaje al bajista que sigue recuperándose. Por ahora, ojalá vuelva a tocar. Dale, te lo agradezco. Alto. Catupecu para todos, vamos. Vamos. Y lo que quiero es que pise sin el suelo. Y sí, el homenaje es eterno, porque es el Flaco Spinetta y el celular de Fernando. El Flaco Spinetta en motoneta. El Flaco Spinetta en motoneta, y que te digo, la motoneta se ve que no arranca, porque no llega. A ver. Pero bueno, Miguel nos va a sacar a algún lado. Michael, dale gas con lo que quieras, no importa. Poné los parchís, que es nacional. No. No hay tiempo de más, eso, ahí suena. Vamos. ¿Esto de qué caño es? No sé, pero no había nacido yo. Manal, decía que no lo acaba, Sí, para mi hermana que lo está escuchando, esto es Manal. Vamos, que vamos. Del viejo del Nacional. Dale, va. Una hora total, un minuto igual. No me digas, no se puede, no me digas, no se puede. No se puede volar. Queda un minuto más para arrepentirte. No, queda un minuto más para arrepentirte.

en esta selección Los Redondos tampoco podían faltar. Para todos los ricoteros, a las 9 menos 20 te estás preparando para otro sábado, que es como una bendición después de una semana de laburo. Y dejamos millones de temas afuera. Elegimos hoy, hace un rato, los que teníamos ganas de escuchar hoy. Por esto no es ni una muestra de rock nacional. Pero como decíamos, Los Redondos tenían que estar, así que... Tienen que estar. Seguimos con esta selección de rock juguetes nacional. Juguetes rabiosos. Con Juguetes Rabiosos, Los Redondos de Ricota. Juguete perdido. ¿Qué dijiste? Juguete rabioso. La historia de rock con el tema. Juguete perdido. Dale. Por Farol. El primer corte de Los Veritos. Y nos volvemos locos pisando los temas. Pobre a Miguel. Pero bueno, yo quería agradecer a Mauro. Mauro me ayudó muchísimo con los 3x1. Un amigo del corazón. Perfecto. Mauro y Ceci. Así que, querido Mauro, que estás escuchando, gracias porque fuiste parte de este programa. ¿Qué tenés, amigos de bolsillo? Todos amigos son de corazón, viejo. Vamos. Pero tengo pocos. Que guarda nombres en tu corazón. Y seguimos con algo medio misterioso. Esa que está yendo del océano. Un saludo para Carlos, para toda su familia. Un beso grande. Y bueno, seguimos con más rock nacional. Sumo, dale. Well, I had nothing left to hide, so what the heck? Firefly cars, women rushing past. The road was long and the freight was fast. Gradually I fell behind. There was a blind leading the blind. There was a blind leading the blind. Al conejo que nos está escuchando, nos está escribiendo, pidiendo gritos Motorhead. Sí, pero grande. Conejo, si ponemos Motorhead ahora rompen el taller ahí, claro, del Power. Así que vamos de a poco, son recién las 9 menos 10, papá. Bien, y a Carlos, que recién nos saludamos, Carlos, nuestro tío, nuestro tío Carlos ahí desde Trelew, también sí, desde Buenos Aires, de un poquito más lejos también. Frankie, Frankie que estuvo acá conmigo en la radio, mi gran amigo que se venía a vivir. Sí. Y a Agus, su novia, una fenómena. Así que nosotros los esperamos pronto por acá. Un beso, bueno, a todos. Un beso también a Eva de Pueblo que nos está escuchando con Jero y con Juanpi. Y tantos otros. Sí. Sí, un beso grande y bueno, y seguimos con más rock and roll. Subí volumen. Vale. A Marcelo, nuestro amigo, ¿cómo? Que colgó el video de Jinete de los Socios del Desierto, cheques. Bien. Para ver nuestra página. ¿Cuál es nuestra página? Nuestra página me mataste. No, es en Facebook. Sí. Es Los Opuestos de Rock. Sí. Quien se acuerda, Los Opuestos de Rock, @yahoo.com.ar. Ahí va a aparecer. Así que van a ver el símbolo de Gene Yang con el bueno y el malo. Hay mucha información en la página, hay videos, hay comentarios. Hay todo un poco, es lo que nos gusta a nosotros. Sí, sí, es como parte del programa plasmado. Eso. Un abrazo, Marcelo, vos también. Un abrazo grande sobre todo aparte de fiel oyente, es un amigo fiel también. Sí, sí, un capo. Así que, y bueno, seguimos ya casi cerquita de las 9 con eso. Las Pelotas. Un beso, ponele, mi amor. Pelotas. Un beso, mi amor, un beso, mi amor. Y levanta el volumen de una vez. Siempre con la locura, con estas dudas, siempre por amor. ¿Quieres buscar la forma de pasar un día entero? ¿Quién volverá a verte aquí si nunca hay tiempo? Perdidos en la noche y si nunca me alcanza el que hoy llegarás a verte en este cielo. Hoy llegarás a verte en este cielo. Llegarás a verte en este cielo. Sí, blues hay que poner, y la Mississippi nos gusta, ¿o no? Sí, a mí mucho particularmente, que te diga, no me gusta. Esto gusto, esto según el malo. ¿Te incluí? Acá soy el opuesto, pero bueno. Ahora entonces es el opuesto. Mississippi, listo, para todos, señoras y señores, rock and roll, vamos. Yeah. esto para irnos y dedicado a mi amada mujer y a mis hijas también, ¿por qué no? Y sí, Papo no podía faltar en la selección de rock nacional de este sábado. La verdad que estuvo muy nutrido, rock and roll internacional, nacional, hablamos con el Chavo. Bien. Estuvo buenísimo, Hernán, con una tranquilidad. Con esa piensa. Con una tranquilidad Jedi, viste, que a vos te deja tranquilo. Ah, Hernán, te dije. Te das cuenta, como este hombre, no aguantás 2 horas del programa. No, vamos a hacer programa de 1 hora. Bueno, Miguel. No. Miguel, gracias. Querido, no, un capo, Miguel. Abrazo a todos, nos vamos a escuchar, Papo. Después le vamos a hablar fuera del micrófono, vale. Pero un capo. Tiene arreglo ya. Un capo. Vamos a escuchar, Papo. Buenísimo. Chau, nos fuimos. Chao, gracias a todos. Buen fin de semana. Sí. Larga vida al rock and roll. Esto fue El Bueno y el Malo, los opuestos del rock. Abandone totalmente lo que usted pueda pensar. Si es que tiene algún signo, de decir algo especial. Tenga tanta suerte, nadie lo va a escuchar. No notan la diferencia, lo que ocurre de verdad. La lluvia sigue cayendo sobre el asfalto gris. Aquí en Long Chance, Long Chance. Long time. sábados de 19 a 21, El Bueno y el Malo, desde El Bolsón, por Radio Goga, 103.5 MHz.